se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Viernes 13. Qué bello que son los viernes. Pues estamos a las puertas de un nuevo fin de semana. Estamos a 13 de junio del año 2014. Un fin de semana cargado de mucho fútbol, además de la cumbre del G77. Es decir, tenemos que trabajar para mantenerle a usted muy bien informado y lo hacemos gustosos de mantenerle al día de los temas que son noticia en nuestra patria grande. Esto es la primera edición de Aler Contacto Sur. Bienvenidos y bienvenidas. Comenzamos. Los temas de hoy. Los temas de hoy. En Aler Contacto Sur, primera edición. Vamos a Bolivia con nuestro compañero Augusto Peña de Herbol. Buen día, Augusto, bienvenido. Buenos días, Chabelo, buenos días a todo el continente. Temperatura ambiente en La Paz, 7 grados centígrados. Y se prepara Bolivia para la realización del encuentro G77, donde se apuesta por un pacto de unidad. Y el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, plantea y destaca el fuerte liderazgo del presidente boliviano Evo Morales. Tendremos un informe especial desde La Paz. Gracias, Augusto, y estaremos contigo. Vamos ahora a Brasil con nuestro compañero Jaime Patías. Buenos días, oyentes de la Contacto Sur, directamente de Brasil. En la inauguración de la Copa Mundial ayer, 7 capitales y el Distrito Federal tuvieron protesta contra el Mundial con heridos y manifestantes detenidos. Periodistas extranjeros fueron heridos en São Paulo y Belo Horizonte. En breve, con la ampliación de esta noticia. En breve vamos contigo nuevamente hasta Brasil, Jaime. Vamos a Bogotá con Danilo Urrea de Radio Mundo Real. Bienvenido, Danilo. Muy buenos días. Para leer Contacto Sur con las últimas noticias acerca de las elecciones presidenciales en Colombia. Y en minutos tendremos ampliación de esta información desde Bogotá. Y en Venezuela vamos a saludar a nuestro compañero Héctor Cortés de Radio Fe y Alegría. Bienvenido, Héctor. Buenos días, compañeras y compañeros. Anuncian nuevas pruebas de presunto plan de magnicidio en nuestro país. En breve ampliaremos. Vamos al detalle de las informaciones. El encuentro del G77 más China concentra la atención en la región y específicamente en Bolivia. Ya se encuentra en este país del sur del continente el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Augusto Peña de Herbol para ampliar esta información. Buen día, Augusto, te escuchamos. Reiterados saludos cordiales, Chabelo. Efectivamente, al promedio de las 22 horas con 30 minutos hora boliviana, 21 horas con 30 minutos hora de Ecuador, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, llegó a la ciudad de Santa Cruz, a 1000 kilómetros al este de La Paz, donde va a participar del encuentro del G77 para analizar los avances en el debate global sobre el cambio climático y la construcción de una agenda de desarrollo sostenible, posterior al límite propuesto el año 2000 en el seno de las Naciones Unidas como los objetivos del desarrollo del milenio. La llegada de la máxima autoridad de la ONU ha generado mucha expectativa, y no solo por su participación en las reuniones, sino también por el nivel de liderazgo que ha alcanzado en este último tiempo. Pero tenemos más informe con Lourdes López de Radio Santa Cruz. Que hay mayor beneficios para Bolivia, para Santa Cruz. El turismo, ¿no? Sobre todo, nos vamos a hacer conocer como la ciudad que somos. Así el mundo ve cómo es Bolivia. Es importante porque nos va a ayudar en el desarrollo, nos va a conocer también más a nuestro país, ¿no? Internamente. Esa es la impresión de la gente frente a la cumbre del G77 más China, que está a solo horas de instalarse en el mayor campo ferial del país, como lo es la Feria Exposición, donde se concentrarán todas las actividades del encuentro internacional. Ciertamente, Actualmente, todo ha sido dispuesto para tal efecto. Inicialmente, infraestructura, con una importante inversión de millones de bolivianos en escenarios, iluminación y avenidas. El tema de seguridad, otro de los aspectos más importantes, en el que incluso el propio presidente Evo Morales ha hecho hincapié. Algunas de las unidades, tanto policiales como militares, desde las 0 horas de este viernes, ingresan en la llamada eficiencia operativa. Nosotros, a partir de las 0 horas del día viernes 13, ya estamos en eficiencia operativa, ya empezamos a estar en nuestros puestos de trabajo, en nuestras áreas asignadas y listos para realizar nuestro trabajo y recibir a los mandatarios y ofrecer las normas de seguridad y garantizar y supervisar las operaciones tanto aéreas como en tierra. Unos 60 grupos y cada grupo tiene 2 francotiradores, estamos hablando de unos 120 francotiradores. El coordinador del encuentro y embajador adjunto de las Naciones Unidas, Raimi Ferreira, nos hace conocer por su parte algo del programa inaugural. Se va a dar inicio al acto de inauguración que va a ser en Salón Sirionó. Eso es a las 7. Ahí tiene previsto que el alcalde dé la bienvenida, el gobernador también, hable el secretario general de las Naciones Unidas, el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, e inaugure el evento el presidente Evo Morales. Y desde luego las bases sociales tienen su espacio en el primer encuentro de sectores sociales y jefes de Estado del G77 más China. Dionisio Condori, ejecutivo de la Confederación de Campesinos de toda Bolivia, sostuvo: la Confederación Única va a participar de manera activa en esta cumbre G77 con la asistencia de los 9 federaciones departamentales regionales. El día sábado, a partir de las 10 de la mañana, vamos a entrar de los 4 puntos cardenales con las danzas que tenemos en nuestro país. Así, con pros y contras, estamos a solo horas de la inauguración de la cumbre del G77 más China, para lo cual Santa Cruz y Bolivia toda se han preparado durante todo este primer semestre. Muchas gracias a Lourdes López, y señalar, sin embargo, que no está exento de problemas la realización de este encuentro G77. El Comité Cívico Pro Santa Cruz, en la ciudad donde se va a cumplir este evento, ha decidido instalar una huelga de hambre para exigir la designación de vocales electorales, un conflicto que ya se arrastra en Bolivia desde hace algún tiempo. Así están las cosas, Chabelo, a esta hora de la mañana en Bolivia. Este 14 y 15 de junio, cobertura y transmisión especial desde la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia. Todos los pormenores de la cumbre del G77 más China por www.aler.org. Síguenos en Facebook, Aler Satelital. Síguenos en Twitter, @alerprensa. Ya estamos en cobertura especial de este evento regional, de la mano, por supuesto, de todo el equipo de Herbol en Bolivia. De momento, vamos a otro tema en nuestra agenda. Tiene que ver con el desarrollo de las elecciones presidenciales en segunda vuelta que tendrá lugar este domingo en Colombia. En Bogotá, saludamos al periodista Danilo Urrea de Radio Mundo Real. Buen día, Danilo. Escuchamos tu informe. Efectivamente, en esta nueva emisión de Aler Contacto Sur, nos encontramos desde la capital de Colombia a menos de 2 días de las elecciones presidenciales que definirán en segunda vuelta quién será el ganador de la presidencia de Colombia en una contienda electoral entre el candidato presidente Juan Manuel Santos y el candidato del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga. Importante señalar en esta nueva edición de leer que la tendencia electoral en Colombia en este momento se encuentra completamente dividida, casi que en un empate técnico que han dado algunas encuestas presentadas en los últimos días entre los dos candidatos. Sin embargo, también es importante señalar cuáles pueden ser las tendencias que marcarán el futuro de los próximos 4 años del país en estos últimos días del escenario electoral. Por un lado, el tema de la paz sigue siendo uno de los temas, como ya mencionamos aquí en el Contacto Sur, que viene a definir finalmente quién será el candidato que llegará a la presidencia de Colombia. Y este tema de la paz ha tenido en los últimos días importantes giros, también con el inicio de las conversaciones de paz con el anuncio de estas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, lo que de alguna manera ha marcado también una de los avances en la tendencia de voto que en ese caso favorecería al candidato presidente Juan Manuel Santos. Otros dos temas han sido muy fuertes en los últimos días y han mostrado los cambios que pueden darse hacia, o la ventaja que se puede tomar hacia las elecciones del domingo. Uno de ellos es la cuestión agraria. Y en ese caso, las acciones han sido sobre todo hacia el candidato del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, en tanto sectores como las dignidades agropecuarias han manifestado públicamente su apoyo al candidato. Y en cuanto también recordemos que el gobierno Santos ha afrontado dos paros nacionales agrarios que no muestran que haya un apoyo muy fuerte de este sector hacia la presidencia de Santos. Como se sabe, es una campaña electoral muy rara en Colombia que tiene como componentes principales la agresión entre los candidatos y no tanto el debate en la arena política frente a lo que representarán sus posturas en temas cruciales como la salud y la educación. Y una última cuestión, el presidente Santos señaló ayer en el canal Capital, el canal público de comunicación de televisión en Bogotá, que está seguro que ganará las elecciones frente a Oscar Iván Zuluaga con un porcentaje de 8 a 10 puntos por arriba del candidato del Centro Democrático, mientras el candidato del Centro Democrático no ha tenido apariciones públicas en los últimos días por una laringitis que le afecta y que lo tendrá alejado de la arena de presentación por lo menos hasta mañana y antes de las elecciones. Son las noticias que tenemos desde Bogotá en esta nueva emisión de Aler Contacto Sur y estaremos atentos al desarrollo del domingo en las elecciones presidenciales en Colombia. Cobertura especial. Elecciones presidenciales en segunda vuelta en Colombia. Aler ofrece este 15 de junio del 2014 el análisis, la opinión y todas las incidencias de la jornada. Escúchanos en www.aler.org. Síguenos en Facebook, Aler Satelital, y síguenos en Twitter, @alerprensa. Un fin de semana de coberturas de temas importantes en nuestra región. Vamos ahora hasta Venezuela con nuestro compañero Héctor Cortés de Radio Fe y Alegría, quien tiene detalles sobre la presentación de nuevas pruebas en torno al presunto plan de magnicidio en contra del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Te escuchamos, Héctor, bienvenido. Gracias, compañeras y compañeros. En la noche de este jueves, en el marco de un programa que transmite el canal de Estado Venezolana de Televisión, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional en compañía de Jorge Rodríguez y Tarek El Aissami, dirigentes políticos del partido de gobierno, anunciaron las pruebas o más pruebas en torno al tema del plan de magnicidio. Según la información, se mostró, se reveló el audio que contiene notas de voz de Pedro Burelli, que envió a un supuesto militar no identificado en la nota, vinculado al presunto plan de magnicidio. Los actores políticos indicaron que han estado mostrando estas pruebas y estos planteamientos para que la justicia venezolana tome cartas en el asunto. El presidente del Parlamento venezolano, Diosdado Cabello, reiteró que el llamado es a los factores extremistas para que no intenten violar la Carta Magna, ya que serían sancionados por esta situación de conspiración. Se esperan reacciones de los involucrados en esta nueva denuncia. Es el informe desde Venezuela para Aler Contacto Sur, informó Héctor Cortés. Adelante, compañeras y compañeros. Escucha y siente. Aler vive el Mundial. La Copa del Mundo Brasil 2014 no solo se vive en los estadios, sino también en las calles. Vamos a repasar la actualidad de Brasil en la coyuntura de esta fiesta mundialista, pero también de una serie de protestas que se dan en las sedes de la Copa del Mundo. Estamos en contacto con el periodista Jaime Patías, nuestro colaborador por estos días, para informarlos de lo que allá está sucediendo. Jaime, bienvenido. 7 capitales tuvieron protestas ayer en la inauguración del Mundial de Fútbol en Brasil. En São Paulo, lugar oficial para el encuentro entre Brasil y Croacia, las tropas de choques de la policía militar se enfrentaron con unos 20 manifestantes durante la mañana cerca del estadio del metrô de Carrão, que era la zona oriental, que la línea que llevaba a la gente a los estadios. La policía usó bombas para dispersar los manifestantes. Por lo menos 30 personas fueron detenidas. En Río de Janeiro también la policía utilizó gas pimenta, gases lacrimógenos para dispensar una protesta en Lapa. Los manifestantes vestidos de superhéroes extendieron una pancarta en el arco de Lapa contra los gastos en la Copa del Mundo. Alrededor de 1,000 personas estuvieron en la manifestación. Al menos 4 personas fueron detenidas. Más tarde, en las 17 horas, hubo disturbios cerca de la FIFA Fan Fest en Copacabana. Estos grandes eventos que hacen con muchas músicas, ¿no? Fan Fest de la FIFA, pero terminó sin ningún detenido. En Belo Horizonte hubo, en Minas Gerais, hubo violencia y saqueo justo antes del inicio del juego. Los manifestantes atacaron la policía con piedra en la Plaza de la Libertad. La policía respondió con gas lacrimógeno, efecto moral y balas de goma. 11 personas fueron detenidas y un menor de edad apreendido. En Brasilia, al menos 3 manifestantes fueron arrestados cuando un grupo de 80 personas intentó bloquear la calle Norte, uno de los principales accesos a la FIFA Fan Fest en Taguatinga. Uno de los manifestantes tuvo la máscara arrancada por la PM, por la policía militar. Anteriormente también hubo protestos contra los gastos con la Copa del Mundo, pero no hubo enfrentamiento. También en Porto Alegre, Manaus, Salvador y Fortaleza hubo protestas siempre contra los gastos hechos con la realización del Mundial. La presidenta Dilma Rousseff fue acosada durante la inauguración de la Copa Mundial en São Paulo ayer en el partido entre Brasil y Croacia. Insultos contra la presidenta se escucharon en 2 ocasiones antes de la salida, después de la llegada de Dilma al estadio y después del himno nacional. En la segunda mitad, la presidenta fue regañada 2 veces. Hubo también maldiciones contra la FIFA. Los gritos de blasfemias comenzaron en la zona VIP y se extendieron por todo el estadio. Hoy en Natal hay el juego entre México y Camerún con huelga de autobuses. La prefectura estableció régimen especial para asegurar la asistencia de espectadores al estadio. Tenemos también el partido entre Australia y Chile en Cuiabá y España y Holanda en Salvador. Habló Jaime Patías directamente de Brasil durante el Mundial de Fútbol. Gracias, Jaime, por ese detalle desde Brasil. Oportuno a esta hora también escuchar el siguiente comentario en torno al inicio de la Copa del Mundo Brasil 2014 en voz de nuestro compañero Marcelo Zurita. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigos de Contacto Sur? Brasil no necesita de la mano de un juez, no necesita penales polémicos, porque entonces da la sensación de que estamos empezando mal el campeonato del fútbol. Croacia lo sorprende en los primeros minutos e inmediatamente enmudece el estadio. Es decir, que el gigante Brasil, el país continente, cuando las cosas no resultan como estaba planeado, se ve sorprendido y no atina a saber por dónde está la salida. Mientras tanto, en las calles volvieron nuevamente la movilización y las protestas. A juicio de los manifestantes, una mínima parte siquiera del generoso presupuesto otorgado a la organización del Mundial de Fútbol no le habría venido mal a las áreas de la salud, la educación y el transporte público. Entonces, tenemos a un gigante líder en el fútbol al que no le viene bien la ayuda de Nishimura ni de ningún juez, cobrando polémicos penales. Pero además tenemos a un país cuya economía es tan enérgica y grande como su propio territorio. Y entonces el ciudadano común se pregunta, ¿y qué es lo que pasa? ¿No le hará falta acaso a Brasil repensar su sistema? ¿Poner nuevamente una balanza más justa y estrechar, por lo menos en un tramo, el enorme trecho entre los ricos y los pobres? Y si este improvisado y torpe análisis tuviera alguna mínima semejanza con el país aquel en donde usted está escuchando esta edición de Contacto Sur, ha de ser mera coincidencia. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto, Marcelo. Gracias por tu comentario. Nos despedimos. Hasta aquí llega la primera edición de Aler Contacto Sur. En la operación técnica ha estado nuestro compañero Omar Zarango y en la producción de este informativo nuestras compañeras y compañeros corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en América Latina y el Caribe. Que tenga usted un buen inicio del fin de semana. Para los